nos vamos a dormir, porque a la feria nos vamos a vivir. Tornillos y fierros viejos, discos pasados ya de moda encontrarás. La onda está en la feria, está. La onda está en la feria, está. La onda está en la feria, está. Y la mañana sí nos va a encontrar. Si llueve, los precios bajan, compraremos lo mejor de oportunidad.